castigado como desalmado. Qué amor desconsiderado. Pero mis amigos dicen que yo soy afortunado, un don Juan superdotado. Jugaré mi suerte en el casino de este amor cambiado. Ganaré el número premio. Imaginado una nueva vida, un nuevo amor de pronto me ha llegado.